Acerca de los díscolos, ¿verdad? Los díscolos, según la Biblia, son aquellas personas que son difíciles, difíciles, y pues quiero que terminemos. Y yo creo que habíamos platicado que esto de los díscolos, aquí en este verso, Mateo 23, capítulo 23, verso 1 hasta el verso 4. Dice el verso 4: porque atan cargas pesadas y díscolas, o dius, aquí sería diusbastacta. O si lo queremos relacionar, cargas diúsculas, o sea, que son difíciles de llevar. Y gracias, hermanas, gracias. Y esto, hermano, lo estuvimos platicando con este verso que está aquí, y yo quiero comentar algo de esto otra vez, porque aquí viene Lucas y empieza a escribir acerca de esto. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, ustedes saben cómo ya desde hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, esta era una carga que estaban poniendo, era una carga díscola, una carga pesada, una carga difícil. Y lo que yo, hermano, quiero platicar aquí y hacer énfasis es de que son dos cosas. Nosotros, hermano, debemos de tener cuidado de no ponerles cargas pesadas a otros hermanos, ni siquiera a nuestra propia familia, ¿verdad? Ni siquiera a nuestros hijos podemos ponerle una carga pesada, ¿verdad? Porque puede ser que hay un papá o una mamá que tal vez ore, qué sé yo, no sé, unas 3, 4 horas al día, 1 hora, no sé. Y como él ora ese tiempo, quiere que sus hijos también oren ese tiempo. Y entonces, eso, hermano, si se impone ese, aunque orar no es malo, orar es bueno, pero los hijos puede ser que no estén experimentando ese nivel de comunión que usted tiene con Dios. Entonces, para ellos va a ser una carga. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque entonces, si no, nosotros nos estaríamos viendo unos díscolos imponiendo cargas pesadas sobre el pueblo, que el pueblo no puede llevar, o sobre la familia. Me recuerdo yo que hace varios años que estábamos viendo un terreno para dónde movernos, el señor con el que estábamos negociando me decía: pero mire usted, hombre, ¿sabe qué hacen en otra iglesia? Le ponen una cuota a cada oveja y cada oveja da la cuota y así lo compra. Entonces a mí me dio risa, ¿verdad? Porque ya esta experiencia tenía el vendedor. Pero lo que pasa es que cuando se pone así, se le pone una carga pesada al pueblo, porque hay algunos que sí pueden y otros que no pueden. Hay algunos que sí quieren y otros que no quieren. Entonces, hacerlo así, hermano, es ponerle una carga pesada al pueblo. Entonces, esa es una de las cosas, hermano, que hay que evitar. Amén. La otra situación, hermano, es que usted no debe permitir que a usted le pongan cargas pesadas. Alguna carga pesada, aquí estamos hablando en el sentido espiritual, que alguien le ponga una carga pesada a usted, que en el sentido religioso, porque esto estamos relacionando el sentido religioso. Amén, hermano. No deje usted que otra persona le imponga el rema de la otra persona a usted. En este mismo caso de la oración, ¿verdad? Porque puede ser que sea otra persona la que tenga el hábito de orar bastante. Solo estoy poniendo la oración como un ejemplo, ¿verdad? Porque sí necesitamos orar, y mientras más oramos, mejor para nosotros. Pero puede ser que alguien ya tenga el hábito de orar bastante tiempo, y hay un hermano que sí ora, pero ora poquito tiempo. Entonces, cuando alguien le quiere imponer a otra persona sus propios remas, imponer, eso es ser díscolo. También, por ejemplo, cuando David iba a pelear en contra de Goliat, usted se recuerda que vino Saúl, y vino Saúl, le dio su propia armadura, se la dio a David para que David fuera a pelear en contra de Goliat. Y dice la Biblia que David ni siquiera podía caminar con esa armadura. Entonces, eso, hermano, eso incluso es, incluso, mire, pues, hermano, incluso nuestros hijos, ellos tienen, el carácter de ellos tiene que ir siendo moldeado, el carácter de nuestros hijos tiene que ir siendo moldeado, y nosotros lo único que tenemos que hacer es ayudarlos. Amén, hermanos. Tenemos que ayudarlos a ellos para que el carácter de ellos vaya siendo moldeado, pero debemos de tener cuidado de no imponerles, hermano, nuestro, digámoslo así, nuestro propio carácter a nuestros hijos, porque si no, hermano bendito, vamos a cometer un error, y el error que vamos a cometer es que, digámoslo así, los vamos a despersonalizar o les vamos a anular la personalidad de ellos con tal de imponerle la nuestra. Y eso, hermanos, estaríamos nosotros actuando como díscolos al momento de nosotros querer que y no respetar el carácter y la personalidad de ellos, porque si no, entonces se volverían, hermano, casi como robots, ¿verdad? Sin poder decidir ellos, sin poder elegir lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque, mire pues, porque hay un peligro. En la iglesia, en la verdadera iglesia del Señor, hay muchos peligros, pero uno de los peligros que yo veo, hermano, es que también en la iglesia se puede cometer el error de anular la personalidad de las ovejas al estarles imponiendo, hermano, oiga, criterios humanos. Supóngase que a mí, por ejemplo, no me guste ir al cine, y a alguno de ustedes les gusta ir al cine a ver cosas que no son malas, ¿verdad? Pero supóngase que a mí no me guste ir al cine y yo les diga: esos que van al cine se van a quedar a la gran tribulación. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo, me estaría volviendo yo en un díscolo, porque le estaría imponiendo algo mío a ustedes. Entonces, hermano bendito, por eso viene el apóstol Pedro y les dice a los demás, le dice: no, tengan cuidado, dice, no vayan a estar tentando a Dios para imponerles al pueblo una carga muy pesada. Y viene Pedro y le dice que ni nuestros padres la pudieron llevar. Y además que estos ni siquiera eran judíos. Ahí por los primeros miles que se convirtieron al Señor Jesucristo eran puros judíos. Poquito a poquito empezaron a convertirse gentiles. Y el error que se estaba cometiendo, hermano, era imponer la ley mosaica a la iglesia. Y era un error. Entonces, hermano bendito, una de las cosas que nosotros debemos entender, hermano, aquí tenemos que poner un equilibrio también, porque a un recién convertido, ahora ya no vayamos a la familia, sino que hablemos de un recién convertido, no le podemos hacer los mismos requerimientos que a un hermano que ya tiene 5 o 10 años de estar en la iglesia, ¿verdad? A un recién convertido, hermano, se le tolera todavía que de vez en cuando se le salga una vulgaridad. Se le tolera porque es recién convertido. Pero alguien que ya tiene ya sus años de estar en la iglesia, que haga lo mismo, ahí ya no. Amén. Amén, hermano. Entonces no podemos medir con la misma medida a un recién convertido que a uno que ya tiene tiempo. Igual, como no se le puede pedir lo mismo, el mismo compromiso a una oveja que a un pastor, no se puede. Porque si se empieza a pedir a un recién convertido los frutos de alguien que tiene 10 años de estar en la iglesia, entonces va a ser una carga pesada sobre el recién convertido. Y si a una oveja se le pide el mismo grado de responsabilidad y de compromiso y de sacrificio, digámoslo así, que a un pastor, entonces también se estaría poniendo una carga muy pesada sobre esa oveja, y entonces el que se la ponga sería un díscolo. Y el énfasis que también quiero hacer aquí, hermano, es que la Biblia dice que es por la gracia. Nosotros, hermano, debemos de vivir el evangelio por gracia. Amén. Amén. Si el pecado nos alcanza, el Señor nos perdona. Tampoco se trata de estar pecando por deporte, no. Pero hay gracia de Dios, está la gracia de Dios y la sangre de Jesús que nos limpian de todo pecado, de toda transgresión y de toda iniquidad. Amén. Ahora pasemos a este. Vamos a ver. Este era el que nos quedamos el domingo. Dice, en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. O Publio. No, Publio es verdad. Quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Ahora, a esta palabra disentería se traduce del griego diusentería. Y esta palabra dius, aquí se ve como dus, pero se pronuncia dius. Esta palabra dius es la misma que se pone cuando se dice dius, diuscolo. Entonces, este está relacionada, pero lo que me llama la atención es que hay unos, digámoslo así, hay unos díscolos que están enfermos de disentería. Y usted sabe, hermano, que la disentería es una enfermedad estomacal, digámoslo así, intestinal, pero al final de cuentas afecta a todo, ¿verdad? Ya sea los intestinos o ya sea el estómago, pero es una enfermedad, digámoslo así, que afecta el aparato digestivo. Ahí sí abarcamos todo, ¿verdad? Los que saben de eso. Entonces, me llama la atención, porque otra de la característica de los díscolos es que se enferman, espiritualmente hablando, del aparato digestivo. Aquí dice que la disentería es un trastorno inflamatorio del intestino, especialmente del colon, que produce diarrea grave, que contiene moco y sangre. Bueno, si no se trata, la disentería puede ser fatal, dice. Las dos causas más frecuentes son la infección con una enterobacteria del grupo Shigella, algo así, y la infección por una ameba. Entamoeba histolica. ¿Sí va? Histolítica. Bueno, el asunto es que es una enfermedad del estómago. Ahora mire, pues, apliquemos esto en el sentido espiritual, amén. Apliquemos esto en el sentido espiritual, que los díscolos se caracterizan porque en el sentido espiritual se enferman del estómago. Y lo que me llama la atención aquí, hermano, es que esta enfermedad disentería es lo que produce es que la gente se enferme el estómago. Ya, lo que dice ahí, ¿verdad? Esto, mire, ya no se lo voy a decir, solo léalo aquí. Le da de esto, ¿ve? Entonces, hermano, óigame, ¿sabe cuál es una de las características de los díscolos? Oiga, que a todos les cuentan sus problemas. Sí, porque al final de cuentas esto es algo sucio, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Esto es algo sucio. O sea, el cuerpo humano tiene su tiempo, se come, hace la digestión y como dice la Biblia, se va a la letrina. Eso lo dice la Biblia, hasta el Señor Jesucristo lo dijo. Se come, se hace la digestión y lo que no sirve se va a la letrina. Pero cuando alguien tiene disentería, no puede controlar eso. O sea, cada rato tiene necesidad de ir a la letrina, como dice la Biblia. Y eso, hermano, en el sentido espiritual quiere decir de que los díscolos son aquellas personas que a todos les viven contando sus problemas. Yo no sé si usted conoce ese tipo de cristianos, que a toda la gente le vive contando sus problemas, le vive contando sus problemas, le vive contando sus problemas. Y después, hermano, se enoja con los demás hermanos porque todos saben sus problemas. Pero ellos mismos fueron los que contaron. Óigame, hermano, ellos mismos son los que le contaron a toda la gente los problemas. Si tiene problemas con el esposo, se lo cuenta a cualquiera que mira en la calle. Si usted lo mira, ¿y cómo está, hermana? Es que viene aquí con problemas. Ese, mi esposo es por aquí, es por allá. Tiene disentería. O si es un hombre, ¿cómo está, hermana? Es que viera que mis hijos por aquí, que mis hijos por allá. Y no que se lo cuente al pastor, porque en alguna manera si se lo cuenta al pastor es porque algún consejo quiere. No, estos díscolos a todo el que encuentra le vive contando sus problemas. En lugar de ir a ministrarse y sacar toda la suciedad que tenga, que oren por él y el Señor va a hacer la obra. Los díscolos no. Los díscolos a toda la gente le viven contando sus problemas, hermano bendito. Y otra de las cosas es que alguien con disentería, otra situación es que no puede retener la comida en el estómago porque está malo. Óigame pues, y eso quiere decir, hermano, que otra de las características de los díscolos es que no pueden digerir la palabra de Dios. Mire, hermano, hay gente que se aburre oyendo predicación. Hay gente, hermano, que se desespera oyendo la predicación. Entonces, el problema de los díscolos, usted sabe que los díscolos es gente que es difícil, que está propensa a desobedecer, que está propensa a rebelarse, que está propensa a crear problema. Y de esos también hay en las iglesias evangélicas. Y entonces esa gente se caracteriza porque no puede retener lo que lee de la Biblia y no puede retener lo que escucha de la Biblia. No le gusta la palabra de Dios, no le gusta la predicación. Y además de eso, como ya lo vimos, a toda la gente le vive contando sus problemas. Amén. Esto es totalmente diferente a ministrarse, ¿verdad? Porque ministrarse, la Biblia establece que hay que ministrarse, que no confiesa su pecado, no alcanza misericordia. Entonces ahí la Biblia dice que hay que ministrarse, hay que sacar el pecado, hay que sacar la suciedad. Pero estos díscolos lo que hacen es que a toda la gente le viven contando sus problemas porque puede ser que le guste que le tengan lástima. Ahora veamos. Aquí está disentería, que es la palabra esta que está aquí, mire, dios más entos, aquí dice entos, y esta palabra entos significa dentro, entonces dus, que es duro, más entos, que es dentro. Entonces, aunque ese no sea el significado de la palabra ya completa, pero si sumamos los dos significados, también son personas que son duros por dentro. Bueno, como platicamos el domingo, hay algunos que por las circunstancias de la vida, su carácter se fue endureciendo, y eso es bueno, en un sentido eso es bueno, que nosotros tengamos un carácter duro, es bueno, porque necesitamos un carácter duro, hermano, para enfrentarnos a las adversidades de la vida, a los problemas de la vida. Todos nosotros necesitamos un carácter duro, incluso para enfrentarnos a los retos de la vida necesitamos un carácter duro. Amén. Pero hay otras cosas para las que no necesitamos el carácter duro. Para en la presencia de Dios tenemos que ser dóciles, pero estos díscolos que se caracterizan porque están enfermos de disentería son duros. No se conmueven delante de la presencia de Dios. Óigame pues, hermano. Óigame pues. Aquí tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y examinarnos si nosotros somos sensibles a la presencia de Dios. Entonces, óigame pues, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que examinarnos a cada uno de nosotros mismos si somos dóciles a la presencia de Dios, a la llenura del Espíritu Santo. Porque si nunca sentimos la presencia de Dios, puede ser que estemos afectados por esta disentería espiritual. Y entonces lo que tenemos que hacer es llegar delante de Dios a que nos ayude, que se compadezca de nosotros y que nos haga sensibles a la presencia, a su presencia. Amén, hermano. Amén. Por eso, mire, pues, tenemos que examinarnos. Aunque la Biblia dice que es por la fe, ¿verdad? Por la fe conquistaron reinos, por la fe cerraron bocas de leones, por la fe, y sí, por la fe, por la fe, por la fe, es por fe. El Evangelio es por fe. También necesitamos la presencia de Dios. Mayormente, óigame, hermano, mayormente, cuando Dios está visitando un lugar y vemos a nuestro alrededor que todos están metidos en el cielo y el hermano ya tiene la costumbre de que parece desierto. No porque esté pasando el desierto, sino que ya se volvió una costumbre. Entonces hay que buscar la ayuda de Dios porque entonces esa es una característica de los díscolos. Amén. Bueno, sigamos avanzando. Mire este otro. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, pero no armando tumultos, ¿verdad? Sino que le querían hacer daño al apóstol Pablo, entonces se armaba un tumulto. En trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Mire el currículum del apóstol Pablo. Todo esto él había vivido tribulaciones, había vivido necesidades económicas, que incluso él siendo apóstol y tenía necesidad económica, él mismo trabajaba para comer, pero porque las iglesias a las que él cubría, algunas de esas iglesias eran irresponsables y no sustentaban al apóstol Pablo. Es tremendo porque hubo una vez una iglesia que no sustentaba al apóstol Pablo y se lo mandaban de otra iglesia. Entonces cuando el apóstol Pablo se iba a ir, dice que los hermanos de esa iglesia que no le daban de comer se pusieron a llorar. Pero ya para qué, ¿verdad? Si ya se iba. Entonces cuando dice necesidades es porque eran necesidades, porque a veces había que comer un apóstol y a veces no había que comer. Pero no había necesidad de que el apóstol Pablo aguantara hambre ni pasara necesidad. El problema era que habían iglesias que no eran responsables. Bueno, también pasaron angustias. Cuando dice azotes, era porque lo azotaron. Cuando dice cárcel, era porque lo metieron preso. Cuando dice tumultos, era porque hacían tumultos para querer matarlo y así todo eso. Entonces era un currículum. Y oiga lo que dice todavía. En el verso 7, en palabra de verdad, o sea, no era mentiroso. En el poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces viene y dice en el verso 8, por honra y por deshonra. Encima de eso, habían hermanos que lo honraban y había otros hermanos que lo deshonraban. Pero no estamos hablando de algún pastor X. Estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando del perito arquitecto de la iglesia. Que a pesar de que fue aprobado por Dios, siempre dentro del pueblo de Dios había gente que le levantaba, que lo deshonraba. Y de hecho quedó registrado en la Biblia porque algunos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Entonces habían unos que no reconocían el ministerio, pero dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Y aquí le puse aquí la palabra griega que es diusfemias. Entonces, ¿qué otra cosa hacen los díscolos? ¿Sabe qué otra cosa hacen los díscolos? Le levantan mala fama a los hermanos. Si usted se llega a topar con un díscolo, tenga cuidado porque después le va a levantar mala fama a usted. Pero esa es una de las cosas que pasan con los díscolos, hermano. Los díscolos tienen un... Mire, el Señor los tiene que liberar. Como nos ha liberado a nosotros de muchas cosas y nos va a seguir liberando. Pero los díscolos, uno de los problemas que tienen, hermano, es que le hacen mala fama a la gente. Le hacen mala fama, hermano. Y a veces la persona no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero siempre lo mencionan con tal de hacerle mala fama. Bueno, entonces, hermano bendito, mire, si usted se llega a encontrar con algún hermano que cuando lo busca usted, siempre lo busca para hablarle mal de alguien, tenga cuidado. Es un díscolo. Y si usted se junta con esa persona, el peligro es, si usted sí es espiritual, entonces usted tiene que ayudar a ese díscolo para que deje de ser díscolo. Si está bien fortalecido, pero si todavía hay debilidad en esa área, hermano, lo peligroso es que los díscolos empujan, hablando figurativamente, empujan a otras personas para que sean iguales que ellos. Amén. Entonces es bien peligroso esto. Entonces la mala fama. Amén, hermano. Dígale al que está a la par suya, hermano, tenga cuidado de juntarse con un díscolo. Dígaselo pues, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No se junte con los díscolos. Amén. Amén, hermano. Mire pues. La persona, hay un dicho popular, hermano, hay un dicho de la sabiduría casi que popular que dice que si alguien, cuando alguien habla mal de otra persona enfrente de nosotros, cuando nosotros no estemos, también va a hablar mal de nosotros. Ese es un dicho casi de sabiduría popular. Pero, hermano bendito, nosotros debemos de tener cuidado con estas cosas. Amén. Bueno, sigamos avanzando. Esta palabra diusfemia significa difamación. ¿Qué hacen los díscolos entonces? Difaman a otras personas. Esta palabra diusfemia también significa mal reporte. ¿Qué hacen los díscolos entonces? Siempre pasan mal reporte de los demás. Amén. Amén. De los únicos que pasan buen reporte los díscolos es de ellos mismos, ¿verdad? Es de ellos mismos. Y para los díscolos todos los demás están mal. Por eso, mire, hermano, mire pues, por eso vuelvo a la carga. Nosotros debemos de tener cuidado, hermano, qué reportes nos pasan a nosotros y también qué reportes pasamos nosotros. El diccionario Baim dice que la palabra diusfemia significa, oiga, hablar mal. O sea, ahí no hay necesidad de interpretar nada, ¿verdad? Los díscolos difaman a otro, los díscolos solo dan mal reporte de los demás. Perdón, los díscolos siempre viven hablando mal de los demás. Aquí dice que una difamación, oiga, es el daño que se hace a la reputación de una persona publicando cosas que perjudiquen su buena fama. También hay otro diccionario que dice que la difamación es la ofensa a una persona o un grupo en su fama o en su honra, especialmente en público o en medio de un público. O sea, hermano, aquí no le demos tantas vueltas. Es estar hablando mal de alguien. Entonces los díscolos siempre se dedican a hablar mal de los demás. Y mire qué tremendo, hermano, y mire qué tremendo, porque hay familias que cuando se sientan para comer, si no hay a alguien de quien hablar mal, no hay tema de conversación. No sé si a usted le ha pasado. ¿Verdad que no, hermano? Dígame que no, pues. Ahí está. Bueno, gloria a Dios. Ahora mire este. Bueno, aquí es este discípulo es el que siempre vive hablando mal de los demás, ¿verdad? Pero por causa del tiempo y quiero terminar más temprano hoy, avancemos. Mire este otro. Hebreos 5:11. Esta es otra característica de los discípulos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y aquí esta palabra difícil de explicar es dusermeneutos o diusermeneutos, que en base a este prefijo dius es que está relacionado con los díscolos o díscolos. Entonces dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque era difícil de explicarle a estos hermanos. Porque se habían hecho tardos para oír. Entonces, otra de las características de los díscolos es de que es muy difícil explicarles a ellos algunas cosas. Porque no quieren salir de sus convicciones. Puede ser que estén equivocados. Y entonces, cuando se les está explicando, no quieren, sencillamente no quieren. No quieren reconocer que están equivocados. No quieren reconocer que no tienen la razón. No quieren reconocer que fueron ellos los que fallaron y no fueron otros. Incluso en este sentido, como lo dice Hebreos capítulo 5 y verso 11, incluso si se les quiere explicar algo de la Biblia, no lo quieren entender. Por ejemplo, hermano, en este tiempo, todavía hay gente que piensa que no existen los cinco ministerios. Y si uno les empieza a explicar con la Biblia, ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer de que están equivocados. Y la Biblia enseña que sí existen cinco ministerios. Bueno, nosotros creemos en los cinco ministerios. Nosotros creemos que el Señor va a venir en su parucía y se va a llevar a un grupo de sus hijos arrebatados, ¿verdad que sí? Pero ahora está la moda de que hay algunos que dicen que el Señor ya no va a venir. Pero conforme pasa el tiempo, esa herejía va a ir agarrando más fuerza. Y entonces cuando nosotros queramos explicarle, mire que si la Biblia dice que el Señor va a regresar, y van a decir que no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque su tradición le dice que no. Por eso, mire hermano, yo se lo he dicho otras veces y se lo repito. Nosotros debemos de ser cuidadosos. Y debemos de ser cuidadosos de no formar tradiciones nuestras. Y que esas tradiciones nuestras anulen la palabra de Dios. Debemos de ser muy, muy cuidadosos. Porque eso pasó en el tiempo cuando el Señor Jesucristo estuvo allá en Israel. Que los judíos habían formado sus tradiciones. Y esas tradiciones habían anulado la palabra de Dios. Pero lo interesante, hermano, es de que esas tradiciones las habían formado ellos sobre la palabra de Dios. Estaban respaldadas con la Biblia, ¿verdad? Pero el asunto es que entonces hay gente, a los díscolos, hay cosas que es difícil explicárselas. Porque se hicieron tardos, lentos para oír, como dice aquí, miren. Esta palabra disermeneutos significa dificultad de explicación. Es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Difícil de explicar. Bueno, y cuando aquí dice la Biblia que se han hecho por cuanto os habéis hecho tardos para oír esta palabra tardos que está aquí. Es esta, mire, que está aquí. Tardos significa embotado, significa perezoso. También significa lento, también significa indolente y también significa torpe. Entonces, mire hermano, qué tremendo. Porque los díscolos, es difícil explicarle algo a los díscolos porque se volvieron perezosos para oír la palabra de Dios. Ahora, hermano, ayúdeme a predicar, por favor, hermano, para no dar a entender algo que yo no quiero dar a entender. ¿Se recuerda usted, quiénes de aquí han leído Proverbios? ¿Se han leído Proverbios, hermano? Amén. Aunque no se recuerde del versículo, pero ¿con qué relaciona el libro de Proverbios o qué hace, según el libro de Proverbios, qué es lo que hacen los perezosos, hermano? Cruzar las manos, dormir, descansar. Tienen un campo y se llena de chiribisco, ¿verdad? ¿Qué manda? Sí, no le gusta ir a trabajar, hay un león en la calle, hay bochinche y mañana no voy a ir a trabajar, dice, ¿verdad? Eso es lo que dicen los perezosos. Entonces ahora, óigame hermano, apliquémoslo al oír. Óigame hermano, apliquémoslo al oír. Porque hay pereza, hermano. Hay algunos, hermano, los díscolos, una de sus características es que se volvieron perezosos para oír la palabra de Dios. Les da pereza. Les da pereza leer la Biblia. Les da pereza escuchar la predicación. Les da pereza escuchar la enseñanza, hermano. Entonces, mire, aquí tenemos que hacernos un autoexamen cada uno de nosotros. Amén. No deje que otro lo examine. Hagámonos un autoexamen. Preguntémonos, hermano, porque aquí esta característica de los díscolos es de que ay, cuesta mucho explicarles, pero ¿por qué? Porque se volvieron perezosos. ¿Para qué? ¿Para trabajar? No, son buenos trabajadores. ¿Para qué son perezosos? Para oír. Hermano bendito, óigame. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dios, el Señor nos ayuda, hermano. De verdad, hermano, créame. El Señor nos ayuda en todo. Si hay pereza para oír, hermano, si hay adormecimiento para oír y nosotros llegamos delante del Señor con sinceridad y le suplicamos, hermano, yo le aseguro en el nombre de Jesús que el Señor va a ir quitando eso poco a poco porque Él quiere que lo oigamos. Hermano, el sentido del oído es básico. Usted sabe que el primer sentido que se le desarrolla a los niños en cuando están en el vientre es el oído. Todavía no miran, pero ya oyen y ya sienten. Y así dice la Biblia que cuando el Señor venga, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué? ¿Cuál es una de las señales que dice la Biblia que va a ocurrir cuando el Señor regrese? Exacto, hay una trompeta. Pero ¿se va a ver la trompeta? O se va a tocar la trompeta, o así se va a palmar la trompeta, ¿no? Se va a oír la trompeta. Pero ¿y si hay indolencia para oír? ¿Si hay pereza para oír? No se va a oír. Fíjese, hermano, que nosotros tenemos que estar atentos, hermano. Pero nuestro oído, hermano, tiene que estar bien despierto. Hermano bendito. De verdad, mire, a mí me ha pasado. Me recuerdo, hermano, que me inscribí en la noche a la universidad. Después del trabajo me iba a la universidad, hermano, solo a dormir me iba. Me recostaba, me acomodaba bien. Yo me acomodaba, me ponía la mano así. Cerraba mis ojitos, de verdad. Y según yo estaba grabando. No hay problema, decía yo, aquí estoy grabando todo. Me despertaba bien. Se me borraba todo. Tenía pereza para oír la clase. Otra de las cosas de estos díscolos es que son indolentes. ¿Indolentes para qué? Para oír, amén. Indolentes para oír. ¿Quién es un indolente? Un indolente es alguien que no siente dolor. Amén. Es un indolente, hermano, es alguien que mire, puede ser que alguien que tenga pereza para oír. pero se siente mal y dice, Señor, ayúdame. Yo ya no quiero ser perezoso para oír. Pero el indolente, a mí qué me importa, dice. De todos modos, así me ama el Señor, porque eso es lo que se enseña ahora, ¿verdad? Eso es lo que enseñan los cantantes, ¿verdad? Que no importa cómo vive la gente, que de todos modos así Dios los ama. Si hasta los inconversos los ama Dios. Eso sí, sí es, pero a la mujer le dijo, bueno, vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. Amén. Entonces, el indolente, hermano, es aquel que no le preocupa nada, hermano. Hermano, si a nosotros nos preocupa cuando estamos fallando en algo, démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no somos indolentes. Amén, hermano. Amén, hermanos. Mire, si cuando a usted lo regañan, ya sea en su trabajo, ya sea en la casa, ya sea donde estudia, o ya sea en la iglesia, si cuando a usted le llama la atención, usted se siente mal, dele gracias a Dios, porque quiere decir que no somos indolentes. Pero si a alguien le llaman la atención y alguien lo corrige y en lugar de preocuparse le da risa, ¿verdad? Entonces quiere decir que está mal. Porque es indolente. No siente dolor. Hermano bendito. Por eso, mire, por eso nosotros a nuestros hijos, de alguna manera, no de alguna manera, de toda manera, no debemos de permitir que nuestros hijos se vuelvan indolentes. En el sentido de que les da igual. Fíjate, mamá, que me regañó la maestra en la clase, pero yo me reí en su cara. Y a mí me dio igual lo que me dijo la maestra. Ese es un niño indolente. Y me dijo que te iba a llamar, pero yo le dije que vos solo durmiendo te mantenés. A la gran. No, hermano, nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos. Y por eso, mire, pues, hermano, voy a ver cómo hacemos para volver a retomar temas familiares. Porque si nosotros somos muy duros con nuestros hijos, también los vamos a volver indolentes. Porque después ya no les va a doler nada. Y si somos muy aguados con nuestros hijos, también los vamos a volver indolentes. Le voy a decir a su mamá que hizo esto en la clase. Y el niño sabe que el papá y la mamá ni le pegan. Entonces lo volvieron indolente. Pero si a un niño todos los días lo agarran como que fuera piñata, después ya no siente nada también. Los dos extremos son malos. ¿Me está escuchando, hermano bendito? Bueno, y nosotros también, hermano. Hermano bendito, si usted se preocupa cuando sabe que hay algo malo en su vida, dele gracias a Dios. Porque la indolencia no está en el corazón. Pero digamos, el estado peor de los díscolos es que son indolentes. Por eso, mire, hermano, si a usted alguna vez lo regañan, si alguna vez lo regañamos aquí en la iglesia, lo disciplinamos, le quitamos su privilegio, qué sé yo, y usted se siente tristón, dele gracias a Dios. Porque quiere decir que no es indolente. Mire este otro. Bueno, aquí dice que son perezosos. Mire cómo dice el Nuevo Testamento traducido por Pablo Besson. Dice, sobre el cual tenemos mucho que decir y no fácil de declarar, puesto que se han hecho duros de oír. Esos no son perezosos. Porque los perezosos puede ser que sí tenga el deseo, pero lo venza la pereza. Pero estos otros son duros. Pero yo me imagino, hermano, que tener alumnos díscolos debe ser cardíaco. Que tal vez el maestro lo llame o lo llame para corregirlo y que el niño le ponga, no frente de pedernal, ¿verdad? Porque la frente de pedernal se necesita para votar a los que están mal, pero si tiene frente de concreto. Es tremendo. Entonces, pero ¿dónde están estos? ¿Dónde están estos díscolos? ¿Afuera de la iglesia o adentro de la iglesia? Están adentro de la iglesia. Gente que son duros para oír. Y aquí esta Biblia dice que son tardos de entendimiento. Me voy a apurar, vamos a ver. Ah, ya vamos. Vamos en tiempo. Mire este. Ah, bueno, es que aquí dice que son tardos para oír, pero esta palabra difícil de explicar. Los díscolos, como estamos viendo, es difícil explicarle a los díscolos. Y esta palabra es discermeneutos. Y aquí está hermeneuto, que significa traducir o interpretar. Entonces, mire, pues, me voy a saltar algunos versos. Por aquí, ¿dónde está? Dios mío. Aquí vamos a ver. Mire, pues, ¿qué es lo que es difícil explicarles a los díscolos? Por ejemplo, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Pero esta palabra, esta frase, quiere decir, se traduce del griego hermeneuto. Amén, hermano. Mire, pues, póngame mucha atención en esto. Esta palabra que dice aquí, que esta frase que aquí quiere decir, se traduce de esta que está aquí, mire, que es hermeneuto. Pero a los díscolos es duro hermeneutarlos, explicarlos. Amén. Amén. Sí, porque se lo pongo así, porque esta palabra hermeneuto significa explicar. Pero como son díscolos, es difícil explicarles. ¿Y qué es difícil explicarles? Que Cefas tiene que dejar de ser Cefas para llamarse Pedro. O en otras palabras, es difícil explicarles que tienen que cambiar su forma de vivir. ¿Por qué? Porque no les da la gana, hermano. Mire, tanto daño que se hace ahora enseñándole a la gente que la gente no tiene que cambiar, y la Biblia dice que sí tiene que cambiar. Amén. Bueno, ya hablamos al principio que no le vamos a poner cargas pesadas a los recién convertidos. Amén, gloria a Dios. Pero también la palabra de Dios, el Espíritu Santo, le va a ir enseñando al inconverso, hermano, para que cambie su forma de vivir. Entonces, ¿qué es lo difícil? ¿Cuál es una de las cosas que no entienden los díscolos, que tienen que cambiar? Ellos dicen, no, así me ama el Señor. Y sí, sí lo ama el Señor. Sí lo ama, porque Dios ama a todos, hermano. Pero no está agradando a Dios. Amén. Mire, Juan 9:7, voy rápido. Dice, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Amén. Pero esta palabra traducido es, también significa, quiere decir, es la misma que se traduce de aquí de hermeneuto. Pero a los díscolos es difícil, es duro explicarles. Entonces, hermano, otra de las cosas que es difícil explicarle a los díscolos es de que existen 5 ministerios. Para ellos dicen, no, solo Dios y yo, dicen ellos. Algunos son más topados, que dicen yo y Dios, dice, se ponen ellos primero, ¿verdad? Entonces, los díscolos, otra de las características es que no reconocen autoridad. Amén. Amén, hermano. No reconocen autoridad, quieren ser independientes. Bueno, ese es el rollo de ellos. Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, está la palabra hermeneutos primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Bueno, yo le invito a que vaya a los discipulados, ahí le van a explicar bien de qué se está, de qué está hablando doctrinalmente aquí el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que también cuesta explicarle a los díscolos? De que hay que acercarse a Dios, no con las propias obras, sino que con las obras y con la justicia que Él nos da a cada uno de nosotros. Hermano bendito, óigame pues, hermano. Ayúdeme a predicar. ¿Qué piensa usted, hermano? Si hay alguien que cometió pecado y dejó de ir a la iglesia, ¿con qué justicia se quiere presentar él delante de Dios? El que cometió pecado y por el pecado dejó de ir a la iglesia. ¿Con qué justicia se quiere presentar esa persona delante de Dios? ¿Con la justicia de él o con la justicia de Dios? Con la de él. ¿Por qué? Porque sabe que falló y mejor se fue. Pero aunque no hubiera fallado, de todos modos nosotros no podemos presentarnos con nuestra justicia delante de Dios. Hermano, esta no es una invitación a pecar. Pero tenemos que tener bien claro esto, hermano. Que ya sea que a alguien cometa pecado o se haya esforzado por no pecar, nosotros tenemos que acercarnos delante de Dios por medio de la justicia que Él nos regala, hermano bendito. Que Él nos regala. Amén, hermano. Amén. Pero a lo que voy yo, hermano, es que podemos hacer muchas cosas buenas nosotros, pero no nos vamos a presentar delante de Dios con las cosas buenas que hagamos nosotros. O incluso alguien puede hacer muchas cosas malas, y tampoco por las muchas cosas malas que hizo, eso no le va a impedir acercarse a Dios. Porque la salvación no es por obras, es por fe y por medio de la justicia que Dios nos regala a cada uno de nosotros, hermano bendito. Amén. Por eso, mire, hermano, cuando nosotros estemos allá en el cielo, nos vamos a encontrar, nos vamos a dar unas tremendas sorpresas. Y ahí está ese, ese que era marihuano, ladrón, asesino, se comía niños. Y ahí está salvo. ¿Y por qué? Porque por gracia, por fe, por la justicia que Dios le regaló y él la aceptó. En cambio van a haber otros que a nuestros ojos se miraban bien planchados, ¿verdad? Que no fumaban, que no bailaban, que no decían malas palabras, pero se quisieron acercar a Dios con su propia justicia y los desecharon. No van a estar con el Señor, seguramente van a estar en el infierno. Bueno, miremos este otro. Y con este vamos a ir terminando. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? ¿Para qué es la paciencia de nuestro Señor? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, oiga, entre las cuales hay algunas difíciles ¿de qué? De entender. Entonces mire pues, hay en la Biblia hay cosas que son difíciles de explicar. Amén. ¿Pero para quién? ¿Para todos los cristianos es difícil explicarles algunas cosas de la Biblia? No, solo para los que les dio pereza para oír. Amén. Pero para los que no les ha dado pereza para oír, es más fácil explicarles. Pero también hay cosas que son difíciles de entender. Difíciles de entender. Ahora mire esto, pues. La palabra griega que se utiliza para esto es disnoeta o diusnoeta. Este es esto, mire, estas tres letritas que están aquí, que si quiere digámosle dus, en griego significa duro, difícil, molesto. Amén. Entonces aquí por eso dice que son difíciles, son duros de entender. Entonces, ahora apliquémoslo en el sentido espiritual. ¿Qué pasa con los díscolos? A los díscolos les es difícil entender qué cosas. Veamos. Vamos a ver. Veamos. Mateo 15, 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale y eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que no entienden los díscolos? Lo que los díscolos no entienden es que no es lo que ellos comen lo que los contamina, sino que lo que sale del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen los robos, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las herejías. Hermano, óigame, hermano, ¿me está escuchando? Entonces, los díscolos, óigame hermano, los díscolos, según ellos, no tienen nada malo. Según ellos, mire, un díscolo se siente perfecto. Si se le dice, mire hermano, mire, ¿no será que usted tiene que arrepentirse de algo? Ah, no, yo no, hermano. O como diría, no sé si usted todavía se recuerda del profesor Girafales, ¿verdad? Que estaba hablando con don Ramón y le dijo, don Ramón le dijo, no, es que usted se equivocó. Y el profesor Girafales dice, no, yo nunca me equivoco. Ah, no, de hecho, una vez me equivoqué, le dijo. Sí, ¿en qué se equivocó? Me equivoqué porque pensé que me había equivocado, dijo, ¿verdad? Entonces los discípulos son así, ¿verdad? Esos no tienen nada malo. No tienen nada malo. No tienen nada que cambiar. No tienen nada que arrepentirse. No lo entienden. Sí lo tienen, pero ellos no entienden que sí lo tienen. Amén. Mira este otro. Mateo 16:9. No entienden aún. Oiga esto. No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron. ¿Qué otra cosa? Les es difícil entender a los díscolos de que Dios los va a sustentar. De que Dios hace milagros de multiplicación, hermano, para no dejarnos con hambre a nosotros. Amén. No me voy a contestar, hermano, pero usted ha pasado épocas de escasez económica y de hambre. Pero no se ha muerto de hambre, ¿verdad? Aquí está vivito y coleado. Entonces a los díscolos les cuesta entender de que a pesar de la escasez, Dios está con ellos. A los díscolos les cuesta entender que a pesar de los problemas, que a pesar de las adversidades, Dios está con ellos. Ellos no lo entienden. A un díscolo, siendo cristiano, si usted le dice, no, mire, es que el Señor está con usted, ¿y cómo está conmigo el Señor? Si mire todos los problemas que tengo, dice los díscolos. No entienden. O les cuesta entender de que a pesar de la enfermedad, de que a pesar de la escasez, Dios sí está con ellos. Que Dios no los va a abandonar. Dios no los va a dejar. Dios no los va a desamparar, hermano. Hermano, por eso fue que el Señor les dijo eso. No, todavía no entienden ustedes. Hermano, ya voy a ir terminando, pero mire, hermano, ¿a cuántos de los que están aquí Dios los ha sacado de tremendos problemas, hermano? Pero problemas así, de veras, gruesos, hermano. ¿Los ha sacado el Señor, sí o no? Eso es lo que no hay que olvidarse. Los discípulos se les olvida. Tal vez Dios les hizo un milagro de sanándolo de algo tremendo. Después se enfermó de gripe. Ah, Señor, me abandonaste. Y ya lo sanó de otra cosa más grande. Pero eso es lo que pasa con los discípulos. Los discípulos, hermano, por eso le digo que el disco, esa palabra dis, significa duro, se endurecen. Y se les olvida de todas las misericordias que Dios ha hecho con ellos. Amén, hermano, óigame. Se les olvida de todas las misericordias que Dios ha hecho con ellos. Por eso David le hablaba a su alma. Bendice alma mía Jehová, ¿qué más? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Pero quién le estaba hablando a quién? David, ¿a quién? A su propia alma. Se ponía en un espejo, ¿verdad? Estaba deprimido, tal vez no había, qué sé yo, había enfermedad, no había qué comer, qué sé yo. Solo tortillas. Tiesas, ¿verdad? Que echarlas en agua caliente, que se aguaden y comérselas, ¿verdad? Se ponía en un espejo, no, alma mía, no te deprimas. El Señor está con nosotros. Bendice a Jehová, porque recordate que el mes pasado te comiste 3 libras de carne, ¿verdad? Y ahí sí estabas bien contenta. Entonces, aunque el alma no es la que come, ¿verdad? Es el cuerpo. Pero ¿quién es el que motiva al cuerpo a comer? El alma. A veces el estómago. Pero yo cuando uno está lleno y quiere seguir comiendo, ese ya es el alma. Después el hermano ya no disfruta la comida porque no va a estar satisfecho. Con dolor de estómago termina, ¿verdad? ¿Cómo comí? Dice después. Y en ese es el último verso que vamos a leer. No vamos a leer más. Aquí hay otro más, pero no lo vamos a leer. Dice, ¿cómo es que? Mire cómo le dice el Señor. ¿Cómo es que no entienden que no fue por pan, que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué no entienden los discípulos? Que tienen que sacar la levadura de su propia vida. Ellos no entienden. Hermano bendito. No entienden de que, ¿qué es la levadura según la Biblia, hermanos? Y lo platicamos hace algunos meses. La levadura, sí, es lo que ustedes dicen. Pero la levadura, una de las cosas que representa la levadura es hipocresía. Amén. Y otra de las cosas de la levadura, hermanos, es que la levadura fermenta. Y la fermentación, en otras palabras, es descomponerse. Es ponerse chuco, ¿verdad? Pero no chuco de no bañarse, sino que chuco ya es de descomponerse. Y por eso dice la Biblia que nosotros, la Santa Cena se tenía que comer con panes sin levadura. Entonces, uno de los problemas, óigame pues hermano, ya voy a terminar, si quieres empezar a tocar hermano. Uno de los problemas, tal vez no de los problemas, pero hermano, nosotros vivimos en un mundo que no es cristiano. Y usted tiene compañeros de estudio, de trabajo, que mientras están hablando con usted están diciendo unas grandes vulgaridades. O cuando usted está en el trabajo están poniendo ahí la música del mundo, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces todo eso, hermano, de alguna manera entra por los oídos o por los ojos o por el tacto, hermano. Y va produciendo descomposición en cada uno de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, saca la levadura de mí. Yo no me quiero descomponer, no me quiero fermentar, no me quiero podrir. Entonces lo que no entienden los díscolos es de que se tienen que apartar de esas amistades que son malas, que los inducen a pecar. Y tal vez nadie los mira, está bien, nadie los mira, es que no hay necesidad de que nadie los mire, pero le está afectando. Ese programa de televisión, esa conversación, lo que mira en el teléfono, en la computadora, lo que oye, ¿verdad? Tiene dos directorios en los audífonos, uno dice cristianas y otra dice más cristianas, ¿verdad? Pero es música del mundo, qué sé yo. Todos los discos no entienden de que hay cosas que espiritualmente lo afectan. Y lo degenera. Y que entonces tiene que apartarse poco a poco de esas cosas. Vamos a orar, hermano. Me fui muy rápido y a pesar de que me fui muy rápido, mira, de todos modos me tardé mucho. Pero bueno, póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Así rápido y a las y cuarto ya estamos todos en nuestra casa. Padre, gracias. Gracias por estos hijos tuyos, benditos. Apiádate de nosotros, Señor, apiádate de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Levante sus manos, hermano. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que ninguno de nosotros seamos díscolos, Señor, en el nombre de Jesús. Que nosotros seamos dóciles a tu palabra, que nosotros seamos dóciles a tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros seamos dóciles a tu presencia.